Se mueven, se mueven. Los negros con este ritmo también se mueven. Se mueven, se mueven. Los negros con alegría también se mueven. Nadie que haya venido debe quedarse sin bailar. Nadie que esté bailando debe quedarse sin cantar. Nadie que baile y cante con este ritmo van a gozar. Este sonido contagia al mundo y lo vuelve loco. Dejen que el grupo Alegría muevan sus cuerpos unidos. Pasito a pasos vaya encendiendo todo el lugar. Se mueven, se mueven. Los negros con este ritmo también se mueven. Se mueven, se mueven. Los negros con alegría también se mueven. Y el que se mueve bien lindo es el amigo Nicolás. Con alegría. Bailen más rapiditos, van a cantar. Todo lo que lo canten con este ritmo van a gozar. Este sonido contagia al mundo y lo vuelve loco. Dejen que el grupo Alegría muevan sus cuerpos unidos. Pasito a pasos vaya encendiendo todo el lugar. Se mueven, se mueven. Los negros con este ritmo también se mueven. Se mueven, se mueven. Los negros con alegría también se mueven. También se mueven, se mueven, se mueven. Los negros con alegría también se mueven. Se mueven, se mueven. Los negros con este ritmo también se mueven. Se mueven. Con alegría también se mueve.